En vivo, Radio Caso. Invitamos a los presentes y retomamos esta transmisión de Radio Caso. A continuación vamos a presentar Una piel que piensa, concierto realizado por Delet D, Maggie Dávila y Eduardo Macías. Delet D Action Sound es un proyecto de música electrónica ambient, experimental y de baile lento, formado por Maggie Dávila, del sello y plataforma Las Lindas Pobres, y Eduardo Macías, aka Akibel, de Madrid, España. Producen con instrumentos no convencionales, grabaciones de campo, percusiones electrónicas, sintetizadores, samples y máquinas de edición en tiempo real o modulares. Actuaron en el Museo Reina Sofía y participaron de You Got to Get Into the Get Out en La Casa Encendida. Producen música para el festival She Makes Noise y su primer proyecto fue Convent de Barcelona en el 2019. Un fuerte aplauso por favor para Delet D. Vamos, seguimos transmitiendo en Radio Caso. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Allí pasó Delet D, Maggie Dávila y Eduardo Macías. Un fuerte aplauso, impresionante, desde España. Una piel que piensa. Bueno, esto fue todo en esta transmisión, en esta jornada de Radio Caso. Agradecemos, la verdad, impresionante. No sé si quieren hablar, quieren decir algo. Gracias a ustedes por todo. Nos sentimos re bien acá en Caso, Flor, Martín. Espectacular. Muchas gracias. Bueno, bravo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar escuchando. Estuvimos transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo. Quien les habló, Martín Sandoval. En la técnica estuvo Demian Vizgarra y Maxi Guiñazú. Muchas gracias. Florencia Cursi en la dirección del Caso. Coordinación Javier Areal Vélez. Julia Rossetti, Belén, Elay Seguí, Bianca Usolini, Susi Maresca en las fotos. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Buenas noches. Exclusivo Radio Caso.